desde yo llegaste a mi vida, encendiendo la llama en mi corazón. Todos mis sueños se habían marchitado. No sé qué pasó, se fue la ilusión. Pero aquí estoy, de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, vuelve a encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado, quiero empezar una vida contigo, mi Dios. Como una estrella que alumbra el camino, que guía los pasos del que se perdió. Lo gris de mi cielo se vio iluminado, y así desde el cielo tu luz me alcanzó. Pero aquí estoy, de nuevo otra vez, volviendo a ti, postrado ante ti. Vuelve Dios, vuelve a mi vida, encender la llama de tu amor. Sé que hoy todo ha pasado y quiero empezar.